madrugada. La bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. A continuación escucharéis una entrevista que realizamos el día 11 de enero de 2023 con Rafael, vocero de la CAM, de la Coordinadora Arauco Malleco, en el contexto de la huelga de hambre que 10 compañeros presos políticos mapuches están realizando en diversas cárceles chilenas desde el día 27 de noviembre de 2022. En esta extensa entrevista, Rafael nos hablará de la historia del pueblo mapuche, de la Coordinadora Arauco Malleco y, como no, de la huelga de hambre que a día 14 de enero de 2023 sigue llevándose adelante en las cárceles. Os dejamos con él. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Tenemos al otro lado del teléfono a Rafa, un compañero del pueblo mapuche, que bueno, nos va a contar un poco la situación de la huelga de los presos políticos que se está llevando a cabo ahora. Y para ello, lo primero sí que queríamos, para quien no conozca el pueblo mapuche y su situación, sí que era un poco hacer un acercamiento, pues eso, si nos podías contar algunas características, sean geográficas, culturales, político-administrativas, algún dato histórico. Bueno, sí, Mari Mari, Com, Pupey y Pulamien, Cheta, Rafael y Shultungen, soy huerquén, Milof se llama Temulemu. También soy vocero actual de la organización mapuche Arauco Malleco. Nosotros somos un pueblo que está al sur del continente de América, lo que comúnmente se llama América, que nosotros lo planteamos como el nombre acá es Aviayala. Entre Chile actualmente y Argentina. Bien al sur, bien al sur, digamos. Hoy ocupado, nosotros lo hemos planteado, y se sabe a través de la historia, que somos ocupados militarmente hace 140 años, un poquito más, por dos estados, o por dos repúblicas, que es Argentina y Chile. Somos un pueblo distinto, todavía nos seguimos planteando como un pueblo distinto, pero ocupado, digamos, y nuestra lucha hoy día se basa en la liberación de nuestro pueblo. Hoy día tenemos ocupado más del 90% de nuestro territorio por empresas transnacionales y que promueven algún sistema de producción capitalista. En este caso, en el lado nuestro, a este lado de la cordillera, porque ahí está la cordillera de los Andes, que divide Argentina y Chile, y también a nosotros antiguamente nos dividía el Mapu y el Gulumapu. Entonces, a este lado de la cordillera del Gulumapu, que es hoy día ocupado por Chile, estamos invadidos por empresas forestales. Sí, dime. Sí, dele. No, iba a preguntar. Dele, yo. Sí, no, exactamente eso, ¿no? Un poco que el hecho de que sean estas empresas, empresas de este tipo que llevan estas tipo de producciones o a cabo. Eso mismo, ¿no? O sea, con la relación que tenéis vosotros con vuestro territorio, vuestra tierra, ¿cómo, ¿Cómo confrontan esas dos? Porque entiendo que son dos maneras de ver el mundo completamente diferentes. Exactamente, muy muy distinto, porque mire, el sistema forestal partió en plena dictadura de Augusto Pinochet en los años 80, pues, con el decreto 701 que fomenta el rubro forestal, o sea, la tierra que fueron usurpadas a nuestro pueblo, a este lado de la cordillera, que son más de 10 millones de hectáreas, fueron transformadas de agrícola, de producciones de grano, a forestal. Y ya con la producción de grano, que recordemos que la pacificación de la Araucanía terminó en 1880-81, y hay un proceso donde se dio la colonización. Uh-huh. Trajeron un montón de gente europeo que se le regalaban muchas extensiones de territorio, y la que no se le regalaban, los mismos colonos se encargaban de robarle la tierra a las comunidades. Y esos territorios, bueno, para producirlo, para producir grano, empezaron a destruir los montes nativos. Acá, antes de eso, había muchos montes nativos. Uh-huh. Muchos, porque nosotros como mapuche tenemos un respeto muy muy muy inmenso con la naturaleza. Nosotros nos hacemos sentir parte de ella. Nosotros estamos al mismo nivel de un árbol, de un animal. Uh-huh. No somos superiores ni inferiores, estamos todos al mismo nivel. Uh-huh. Esa es la visión mapuche de la vida. Entonces, lo que hacen los colonos, vienen y destruyen, prenden mucho fuego. Hay muchos datos históricos donde en esos tiempos se producían inmensos incendios. Uh-huh. Pero el objetivo era limpiar grandes extensiones de territorio. Uh-huh. Para poder sembrar el trigo. También se viene, hay un tiempo donde está el boom del trigo en California. No sé si hay el dato histórico ahí. Donde se necesita mucho mucho trigo ahí en los Estados Unidos. Entonces, acá se producía mucho trigo, mucho. Uh-huh. Eso era el huracán en Gualmapu. Y eso se empezaron a destruir la Mapu, la tierra, ya sembrando trigo. Porque era un año, dos años, tres años, imagínense 20 años o 30 años sembrando lo mismo en el mismo lugar. O sea, la tierra ya no daba más, entonces le empezaron a aplicar algún sistema de producción más rápido, con químicos, y ya la tierra empezó a contaminarse. Entonces, estamos justo en la época donde se hace la reforma agraria. Ya la tierra no produce tanto como se producía antes. Entonces, también el campesinado chileno, aliado con la comunidad mapuche, se levantan en reclamo por derecho de tierra. Y se produce la reforma agraria acá, a este lado de la cordillera. Estoy siempre hablando de este lado de la cordillera. Y le entregan territorio a muchos campesinos, ¿ya? Dividiendo los territorios. Uh-huh. Con títulos de dominio. Claro, que entiendo. Y entiendo que igual en ese proceso el propio pueblo mapuche, con su organización y su manera de organizarse a nivel político, así queda aparte, ¿no? O se ve fragmentada esa manera de relacionarse, ¿no?, con la tierra. Sí, pues, totalmente, porque lo que hace los gobiernos, en este caso Frei. Uh-huh. Y después Allende, lo que hacen es por colocar al pueblo mapuche, a las comunidades, al mismo nivel de un campesinado. Uh-huh. Entonces hay mucha diferencia ahí. Uh-huh. Mucha diferencia, porque nosotros somos un pueblo distinto. Nosotros siempre se ha planteado que nosotros tenemos todo por ser un pueblo, todo. Tenemos idioma, tenemos práctica distinta, tenemos, o sea, práctica particular nuestra, de la tierra, tenemos todo, digamos todo, un pueblo en desarrollo. Para continuar un poco, bueno, llega el golpe militar acá, que fue muy terrible para mucha gente, no solamente para gente chilena, para nosotros los mapuches también fue un golpe muy terrible, digamos. Uh-huh. Aquí todavía se recuerda muy de nuestros abuelos, nuestros padres, se recuerda muy mal del golpe militar. Hubieron mucha gente muerta, mucho desaparecido, mucha gente exiliada que no volvieron nunca más a su tierra. Entonces, como queda en esa posición, se hace la contrarreforma otra vez, se devuelve muchas tierras, se las devuelven a los mismos, al latifundista que poseía la tierra antes de la reforma. Y los latifundistas, como se la regalaban de nuevo la tierra, decían, puta, ¿qué hago con esta tierra? Y viene el tema de la frontal. Se decreta la ley 701, que bonifica la forestación de pino y eucalipto. Uh-huh. En el territorio mapuche. Y en el año 80 comienza esto, que ha sido un desastre ya definitivo de nuestras tierras. Mire, para explicarle qué son las forestales. Las forestales son un solo árbol. Uh-huh. Multiplicado en millones, ¿ya? Que absorbe mucha agua, que no crece nada más en ese lugar donde está ese árbol, no crece nada más que ese árbol. No hay otra cosa. Uh-huh. Imagínate, hoy día hay 3.500.000 hectáreas de esa plantación en nuestro territorio. Muchos. Y me imagino que este es un daño ya a muy largo plazo, ¿no? O sea, recuperar esas tierras, ¿no? Para que vuelvan a ser lo que fueron, sería una cuestión ya de décadas, ¿no? Claro, y mire, nosotros igual nos hemos planteado por eso, además, por eso también nace la CAMP, porque aparece la lucha contra la forestal, pero nosotros lo planteamos por un tema de futuro. Uh-huh. Nosotros decimos, la tierra, si yo lucho hoy día, la tierra va a ser una tierra, digamos, sana en la época de mi tataranieto. Pasan muchos años. Aquí se dice 100 años, se dice 200 años. Si sacan hoy día una planta de esa, en 100 años o 200 años la tierra va a estar otra vez en condiciones de ser una tierra sana. Y eso. Entonces, en mucho tiempo, por eso es urgente el tema de la lucha contra la forestal. Tu chilka tu kenin che, chilka tu fengen, choyungen, waria me huelune wen tu trepen, amule peta in chekan, wifi ke mongen, feimut tamule ifa uble tain, wifi ke che yemin kake in, tain kimun lor mongen, fe maya in, wita pa in filple ma pua skin tu in, tamun koila sungu feimu wei chatua in, wira ke in. Incaque in tanki mun normon en femaya in wichapa in filplema. Tras haber escuchado de boca de Rafael, vocero de la coordinadora Arauco Malleco, los devenires de la historia reciente del pueblo mapuche y su profundo conflicto con el sistema capitalista y las empresas y familias que en nombre de la productividad devastan el territorio, pasaremos a escucharle contándonos sobre el surgimiento de la CAMP y el desarrollo de la lucha del pueblo mapuche desde entonces. Recuperando el feyentum, lo profundo desde mi pueblo, sacándome esta cristiandad. Aquí estamos en dos visiones distintas, dos pueblos muy distintos. El sistema capitalista es un sistema depredador. Uh-huh. Nos tiene aquí, no son humanos, no le interesa, no le importa. Aquí hay 3-4 familias dueñas de la forestal que ni siquiera viven en Chile. Uh-huh. Es mucho el tema de la desigualdad. Uh-huh. Es impresionante. Y en ese sentido donde, bueno, vuelvo a reiterar, nace la coordinadora Comayeco. Uh-huh. En el año 97, Bueno, ahí también se dio un proceso social. En el Gualmapu se da también lo que se llamó ese sentimiento de los 500 años, que fue el año 92. Y también los jóvenes mapuches en ese tiempo también comenzaron a organizarse y poder recuperar su territorio y también poder poner el tema mapuche y la situación mapuche uh-huh. a nivel de opinión pública y también que sea un tema a tratar dentro de la agenda de los distintos gobiernos. Uh-huh. Porque también otra cosa que se dio también fue que hay como entre comillas, digamos, el regreso de la democracia, que al final nunca fue, pero también se atrevieron y ya los milicos y la represión ya no estaban tan encima de la gente. Y ya hace un proceso ahí, muchas de la gente, jóvenes, digamos, se metían a los fondos de la fifundista o espacio forestal, iban a reclamar sus territorios que le fueron robados, lo hacían de forma más simbólica, ¿ya? Porque estábamos, digamos, el contexto político era distinto y hay como que mucha gente creía en la democracia y aplaudía todo lo que sucediera. Entonces tenía el pueblo mapuche, llegó a tener mucho apoyo a nivel político y a nivel social. Y eso empieza a desgastarse también porque el 92, 93, 94, 95, 96, 96 pasan muchos años. Ahí entonces el rato que los jóvenes entran en los fondos, se crea la CONADI y quieren solucionar a través de la CONADI. Están creyendo en la institucionalidad chilena y la institucionalidad chilena no le empezó a dar respuesta porque de fondo hay un enemigo muy, muy gigante. El que posee la tierra es muy gigante. Entonces, no empezaron a solucionar, no le empezaron a dar, ¿cómo se llama?, respuesta concreta. Uh-huh. Y comienza otro pensamiento, uh-huh. el pensamiento más radical, el pensamiento uh-huh. más revolucionario. Sí, entiendo que también un poco la desilusión o el desengaño, ¿no? Para con esa política institucional, ¿no? Que bueno, que no que está muchas veces juega, ¿no? En el servicio de estos intereses económicos ajenos a la gente que vive en la tierra. Sí, sí. Bueno, siempre lo me sentí engañado en todo caso. Uh-huh, sí, sí. Siempre. Pero se abrió una ventanita donde de alguna forma los mapuches creyeron que se podía solucionar desde ahí. Yeah. Bueno, y también hablo de mi papá fue un lonco bien importante dentro del movimiento mapuche, mm-hmm. se llamó Pascual Pichu, y también él siempre nos contaba a nosotros que creyó, mm-hmm. de hecho él votó, participó y uh-huh. participó en todo el proceso, pero se desilusionó en 5 años yeah. del sistema. Yeah. Y ese pensamiento empezó a crecer, el pensamiento de rebeldía. Y también como venían jóvenes, venían de la dictadura, que habían también pasado a ser luchadores sociales contra la dictadura, y se pusieron a disposición del movimiento mapuche. Entonces, ahí comienzan a hacer un nuevo pensamiento, digamos. El pensamiento de liberación ya empieza a sonar fuerte, empieza a llegar a los estudiantes, a la gente común y corriente, empieza a desarrollarse ya. Y se empiezan a hacer chagunes en términos de decidir como pueblo. Y claro, y comienza este chispazo, la quema de los 3 camiones del 97, el Tumaco. Y mucha de la gente era eso es lo que esperaban. Entonces, en vez de retroceder el movimiento, porque eso creían, muchos creían eso, que el movimiento con eso iba a retroceder porque iba a venir la represión, el encarcelamiento, todo lo que sucede. Entonces, fue todo lo contrario. Y se replicó, se replicó. Entonces, había que canalizar eso, había que darle, digamos, una disciplina, había que encaminarlo, uh-huh. y había que darle calidad. Entonces, eso es lo que hizo, eso es lo que se que naciera la coordinadora Arauco México. Es una coordinación de comunidades en conflicto. Así que podríamos decir igual. Podríamos decir entonces que la coordinadora Arauco México no es tanto, o en un principio no fue tanto una impulsora, ¿no? Sino como un espacio donde, eso, ¿no? Juntar todas esas prácticas o todos esos, bueno, sí, prácticas o que nacían de ese malestar y de esa radicalización, ¿no? Por vista la falta de recorrido de lo institucional. Entonces, podemos entender que ese fue, ¿no?, un poco el germen, el a rejuntar, ¿no? Sí. Poner en común todo lo que ya, o las cositas que ya se estaban haciendo, ¿no? Todo el tiempo la coordinadora fue un instrumento. No, la coordinadora no fue que llegó de afuera y alguien lo impuso. No. Nació desde el corazón de la gente que luchaba. Uh-huh. Y por eso seguimos siendo parte hoy día de eso mismo, porque la coordinadora, la CAM, hoy día está enraizada dentro de las comunidades. Ya no es fácil, por eso pasan un gobierno, intenta desarticular, pasa otro gobierno, todo quieren desarticular la CAM, pero no la pueden hacer porque está enraizada, o sea, nació así, nació desde dentro, nació desde ahí, de la gente que siembra la tierra, de la gente que labura, la gente de ahí, pero también acompañado con gente, ideólogo, uh-huh. mapuche. Uh-huh. Bueno, y la CAM le vino a dar un aire distinto al movimiento mapuche. Uh-huh. El movimiento mapuche estaba como, igual se sentía como abogado, ya todo el tiempo que esperaban respuestas de los distintos gobiernos, uh-huh. o del Estado, y que no veían camino, no veían. Entonces, lo que planteó la coordinadora, derechamente, es ocupar los territorios y darle vida ahí dentro, y hay que resistirla. Entonces, cuando se habla de resistir, ya comienza a abrirse otro trabajo, el trabajo de la autodefensa. Y por eso, después, está la quema de los tres camiones, porque hubieron cabros en ese momento, huechafe. O sea, nosotros decimos cabra acá, no sé cómo se dice allá, sí, pero son jóvenes. Chicos, sí, chavales, usamos nosotras, sí. Sí, y que se atrevieron a hacer el sabotaje de los tres camiones, porque los camiones estaban sacando madera dentro de los predios que ellos estaban reclamando, uh-huh. y que eran las forestales, que eran gente intocable. Uh-huh. Uh-huh. Y los jóvenes pusieron a disposición su rebeldía para generar todo lo que se generó. Uh-huh. Entonces, con los años, nosotros también hemos ido planteando de que los territorios hoy día se ocupan, uh-huh. y nosotros también, como también estamos en otro proceso, uh-huh. en el proceso de que de la asimilación forzada, digamos. Sí, sí. Muchos de los jóvenes hoy día van a estudiar, estudian dentro del sistema chileno y van perdiendo sus prácticas culturales, ajá. sobre todo el idioma. Entonces, lo que hacemos nosotros como coordinadora hoy día, volvemos a los territorios, porque sigo insistiendo, todavía no se ha solucionado el tema de los territorios. Hay muchas comunidades que viven en espacios muy reducidos, no pueden tener una vida mapuche, porque son muy pocos los espacios y muy poca la tierra que tienen. Entonces, nosotros planteamos que, por ejemplo, al lado de una comunidad hay un latifundio muy gigante, una comunidad tiene, no sé, 200 hectáreas y un latifundista tiene 6.000 hectáreas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros apoyamos a esa comunidad, recupera su territorio, y nosotros nosotros le colocamos todos los resguardos, la seguridad y todo. Y porque hoy día sí, hoy día nosotros podemos decir que somos una organización político-militar, que tenemos huichafe preparado. Uh-huh. Y que están dispuestos a dar su vida. Y en esto sí has mencionado un poco por encima. Y bueno, justo encima con lo que has comentado, lo que acabas de comentar, de ese, ¿no?, ese tener que también hacer esa apuesta por la autodefensa, pues podemos igual intuirlo, pero bueno, si nos podrías mencionar, porque sí que lo has ido comentando así un poco, pero más en concreto eso, ¿cuáles han sido las posturas, ¿no?, de los gobiernos chilenos con respecto a los reclamos y las luchas, ¿no? Porque sí que has comentado, por una parte está como ese proceso de asimilación, ¿no?, del pueblo mapuche. Por otra parte, he podido entender algo así como que igual ha habido momentos en los que los gobiernos han tendido más a como a dejar estar la cuestión, ¿no?, a la indiferencia, a ver si la cosa muere por ella misma. También podemos imaginar, ¿no?, por esto último que mencionabas, que también igual en otros momentos la vía que se toma es la de la represión. Si nos puedes comentar eso un poquito, qué líneas o así, o cómo han encarado, ¿no?, vuestros reclamos y vuestras luchas los diferentes gobiernos. Los gobiernos no han cambiado su práctica, ninguno. Nosotros entendemos a los gobiernos que vienen a administrar la riqueza de las empresas o del sistema capital. Ellos administran. Entonces, por lo tanto, ellos se convierten como en defensores de ese sistema. Y nosotros somos un movimiento anticapitalista. Entonces, no tenemos punto de encuentro. No hay por ningún lado. Y nosotros le hemos planteado en diferentes ocasiones a los distintos gobiernos, y sobre todo en este, que es Boris, uh-huh, hoy día, que nosotros, si ellos tuvieran la intención de conversar, nosotros sí conversamos, dialogamos. Uh-huh. Pero dialogamos en dos términos. O sea, son dos nuestras peticiones. O hablamos de dos cosas, ¿no? Uno es que es el territorio. El segundo es la autonomía. Nada más. Nada más. Entonces ellos no... Como nosotros le planteamos esos dos cosas para hablar, ellos no están dispuestos a hablar de ese tema. Lo que sí ellos pueden hablar es que le llenamos de becas a sus hijos, de proyectos de desarrollo... Uh-huh. A las comunidades, no, nosotros no vamos por eso. Yeah. Entonces, al ser así, nosotros pasamos a formar automáticamente ser parte enemigo, uh-huh, interno de ellos. Ni siquiera un enemigo así como ya de segundo, el enemigo principal, número, uh-huh, uno. Y para ellos comienzan a utilizar los medios que tienen, porque tienen los medios de comunicación, tienen todo a disposición, y comienzan a ensuciar nuestra lucha. Entonces, como nosotros tenemos un trabajo de autodefensa, como le dije antes del Weishan, uh-huh, comienzan a aparecer también los autotentados, uh-huh, sucios. Y comienzan a practicar las acciones sucias. Hay grupos paramilitares a la cual se le arrastran a nosotros esos hechos. Uh-huh. Por ejemplo, hay muchos hechos que tienen que ver con atentados contra la gente común y corriente o a las civiles. Nosotros, lo tengo que decir bien claro y lo hemos dicho en todos los términos, nosotros en 25 años de lucha, nosotros llevamos 25 años, uh-huh, en diciembre cumplimos 25 años, uh-huh, nosotros jamás, jamás hemos atentado contra la vida humana. Nunca, nunca. Nosotros nos pueden decir cualquier cosa, pero no nos pueden venir a decir que nosotros le hemos hecho daño a la gente. Sí, le hemos hecho daño a nuestros enemigos principales, que son las empresas forestales, pero a sus instalaciones, a su maquinaria, a todo eso. Sí, también el latifundio, también. El latifundio, nosotros expulsamos el latifundio también controlando los territorios, pero no hemos atentado contra nadie. Entonces, hay cosas donde se ha querido ensuciar, lo han relacionado con el narcotráfico. Y cuando usted viniera acá a ver nuestra militancia es está prohibido el alcohol y está prohibido la droga. Entonces es imposible que nosotros podamos decir que tenemos una relación con el narcotráfico, uh-huh, o somos narcotraficantes. Es imposible. Uh-huh. Luego, como no le funciona eso, no relacionan con el robo de madera, porque aquí hay mafias muy grandes, pero que son la misma empresa, porque tienen que hacer, no sé cómo se llama eso, de corromper el sistema, de tener guía falsa, guía, todas esas cosas que nosotros no son porque somos también un movimiento anticapitalista, también, uh-huh, somos un movimiento antisistémico, uh-huh, no creemos en la institucionalidad chilena. Entonces se contradicen mucho y nos quieren enrostrar cosas que nosotros no hacemos. ¿Para qué? Para que la opinión pública, para que la sociedad chilena a nosotros se nos coloque en contra. Y de alguna forma lo han hecho. Pero sí, nosotros tenemos que decir que nuestras comunidades se sienten tranquilos, se sienten protegidos por nosotros. Y con este proceso que hemos llevado, que le he dicho que es proceso disciplinado, uh-huh, muy disciplinado. Y también en relación a lo que comentabas, ¿no?, de todas estas, digamos, estrategia que igual puede estar como más dirigida a generar esa imagen del enemigo, etcétera. Claro, también eso podemos imaginarnos que irá de la mano también con que generar esa imagen facilita el poder implementar unas leyes, ¿no? Me imagino que prácticamente de excepcionalidad, ¿no?, contra el pueblo mapuche. Sí, ya lo han hecho, porque como le digo, toda esa mala imagen que se construyó sirvió para generar esto. Hoy día Boric asume el cargo con los milicos, uh-huh, aquí en Gualmapu, con los militares que están preparados para la guerra, para matar gente, para destruir un enemigo muy gigante. Ellos están acá, uh-huh. Si usted recorre las calles o los caminos, uh-huh, o los lugares de Gualmapu, se va a encontrar con militares de, uh-huh, guerra controlando los movimientos. Eso se ha generado, está hecho porque ellos dicen que hay un enemigo interno, un enemigo muy poderoso. Soy un hijo de la tierra, pero que vuela en la ciudad. Pueblo obrera fue la partera de mi identidad. De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento, pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro, despertando el kimun que llevo dentro. Recuperando el feyentum, lo profundo desde mi pueblo, sacándome esta cristiandad, comunicando en comunión como lo hace mi comunidad mapuche ni en Mulepan, guarrameo. Vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el yeu yeu. Quien toca a mi ñuque también me toca a mí. En cual mapu pude hago el peñalo, Lenny con Chalí. Hoy vuelvo a mi ñuque, mis manos son para ti. Viento desde el sur en mi view que vuelva a rugir. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu gain. Kimumeo, hemos recuperado. Kiñe Wahin, Puche, Wicha, Pahin. Blanco y Millanao, no nos han dominado. Mapuche, Tainchin, Wicha, Tugain. Tain, Kimumeo, hemos recuperado. Kiñe Wahin, Puche, Wicha, Pahin. Incheta Gonzalo Luanco Castro, criado entre los potter a mi bosque, tímido como niño de campo. Nací sordo, mudo de mi mabudungun. Huelu, Kiñe, Peumal, Beneuta, Nique, Gun. Realidad cruda, se suda. Hay más cemento, pero igual que se folle. Paico, Yante, ni Ruda, me saluda. Chuque, Wilki y Chincol. No faltó de cabro chico una sopa de Napor. Educación chilena no negó. Historia de Quilapan, Calfucura, exterminio, desplegó y no borró. Como Galvarino vengo yo, no nos cortaron las manos, pero Coligüe me colocó como un loco. En este tramo habéis podido escuchar, contado por Rafael, portavoz de la coordinadora Arauco Malleco, cómo surgió la propia coordinadora y el desarrollo que ha tenido la misma en paralelo o de la mano al desarrollo que ha tenido la lucha del pueblo mapuche contra las empresas capitalistas y los diferentes gobiernos chilenos que las protegen. En este último apartado, en cambio, ya nos centraremos en la lucha que se está llevando a cabo a día de hoy, día 11 de enero de 2023, en las cárceles, y bueno, un poco también cuál es el lugar de la coordinadora Arauco Malleco con respecto a estas protestas que se dan dentro de la cárcel y también, bueno, como el resto del pueblo mapuche está respondiendo desde fuera de las mismas. Y bueno, igual si te parece, podemos acercarnos ya a la cuestión que nos ha traído realmente a esta entrevista, que es, bueno, ya desde hace más de 50 días, si no me confundo, varios... 45. ¿Cuántos? 46. Ay, 46, perdón, no sé dónde vi el dato ese de 50 días y me confundí, perdón. Estamos súper cerca. Sí. Bueno, están, lo dicho, ¿no? 10 compañeros en huelga en las en diferentes cárceles, ¿no? del Estado chileno. Y bueno, lo primero, igual para acercarnos al caso en concreto, pues igual sería hablar un poco sobre, ¿no?, quiénes son estos compas. ¿Qué motivos, ¿no?, se dio el gobierno chileno para su detención? Igual también vosotros desde la CAM, ¿cuál interpretáis o cuál entendéis que es el motivo real para que hayan sido detenidos estos compas? ¿No? ¿Qué pretende conseguir el gobierno chileno cuando detiene a esta gente? Sí, mire, claro, tenemos 11 presos políticos que son parte de la organización, que son militantes. Hay diez que están en huelga de hambre exigiendo condiciones carcelarias. De esos 10, hay cinco que están en la cárcel de Valdivia. Bueno, hay 3 que ya fueron trasladados y quedan 2 en la cárcel de Valdivia exigiendo el traslado, porque Valdivia es un lugar muy muy retirado de su familia y no hay condiciones para digamos asumir una prisión política. Y lo que hacen los peñes que están exigiendo que se vuelvan a Temuco, allá está el epicentro de la familia, de todo. Y hay dentro de la cárcel hay un módulo que es módulo mapuche, donde los peñes tienen más condiciones, pueden tener más acceso a cosas mapuche, a las comidas sobre todo, o a la medicina, que es la UEN. Y el tema de las visitas. Ya se puede entrar con más cantidad, porque nosotros siempre nos gusta hacer alta ceremonia. Llegan 30, 40 personas en una visita y están las condiciones. Ya. Eso el tema de la huelga, ¿ya? Pero el tema de fondo, que nuestro huechafe está preso, que hay claramente una persecución política. Claramente. Nuestro peñi, este Yaitur, que fue el último de los voceros de la organización, él fue acusado bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado. Es una ley especial. Y creo que hoy día en Chile es el único que se le está aplicando. Porque asumir la vocería hoy día también significa eso, significa persecución. Significa que las cosas que se dicen puede ser un atentado contra un un sistema o contra la democracia de un país. Entonces ahí hay una persecución política muy clara, muy clara. Ahí no hay, nosotros hemos leído los expedientes y no hay datos de delitos así concretos, no. Un delito es porque, así como la prueba más importante, porque el vocero en tal momento dijo tal cosa. Ya. Y me imagino que esto también... Perdona, me imagino que también esto también tendrá, esta persecución política, también como un aviso a navegantes, que decimos, ¿no? Para quien quiera, o sea, o quien vaya a asumir, ¿no? Las responsabilidades, ¿no? En un futuro, pues tenga el aviso de qué es lo que puede pasar, ¿no? Y quizá también una intención de, no sé, que luego eso, cómo estaré, la convicción que tenéis, seguramente lo pasa, ¿no? Pero también igual un intento desde el gobierno, o la creencia desde el gobierno de que así se pueda desarticular, ¿no?, el movimiento. Claro, aquí el objetivo final también es la desarticulación de la organización y del movimiento revolucionario mapuche. Ese es el objetivo final. Y además, bueno, después empieza una cacería de brujas, digamos. Llevamos 11, no sabemos cuánto más, porque recién creo que está empezando la persecución de Boris. Y identifican a los líderes de las distintas ORT. Nosotros llamamos ORT órgano de resistencia territorial. Son grupos de jóvenes que se organizan para defender su territorio ya liberado, o lo que se construyó, lo que se está haciendo dentro de los espacios de recuperación. Y así fueron detenidos el resto de los chiquillos. Y antes, es verdad que, bueno, nos has comentado ya sobre los reclamos de los compañeros que están en huelga, pero igual antes de entrar un poquito a otras cuestiones con respecto a esta huelga en concreto, sí que igual si nos podrías mencionar cuál es la situación de los presos políticos mapuches, tanto en general como en este caso en concreto, dentro de las propias cárceles, ¿no? Ya, porque podemos imaginar también que al final las cárceles son otro espacio más de represión, y que, bueno, generalmente, o sea, las cárceles pues están ahí, ¿no?, para reprimir a la gente, pero podemos entender que igual otro tipo de presos, que no son presos del colectivo de presos políticos mapuches, sufrirán otro tipo de trato, ¿no?, y otro tipo de condiciones. Y bueno, eso, si nos podías contar un poquito, pues eso, ¿no?, cuál es la situación en las cárceles. Y bueno, y también un poco en relación a esto, la propia justicia chilena, pues cómo, qué manera de actuar tiene, ¿no?, con respecto a los presos políticos mapuches. Mire, yo estuve preso desde el año 2000 al 2009. Y más o menos supe del trato que tenían los presos comunes, que no eran presos políticos. Son tratos muy inhumanos, hacinamientos, mucha represión dentro. Bueno, me vine con esa imagen, me liberaron y me vine con esa imagen. Pero he escuchado porque hace rato ya no estoy en la cárcel, he escuchado que sí, ahora hay más presencia de organismos de derechos humanos, pero no sé qué tanto, ¿ya? No sé qué tanto. Pero en el caso de los presos políticos mapuche, ellos han señalado claramente que la cárcel también son más que espacio de represión, es también un espacio de lucha, donde ellos se van ganando los espacios. Cuando yo le comentaba que en Temuco hay un módulo de mapuche comunero, es porque ellos lucharon, hicieron huelga muy larga, larguísima, para que esas condiciones las estén la tengan en las cárceles. Nosotros, los huechafes que son parte de la organización, nosotros ya no nos definimos como víctima de una persecución. Nosotros lo que tenemos claro es que al huechafe lo persiguen por luchador. Entonces, están ahí en la cárcel en esta condición de luchador, de huechafe. Uh-huh. Entonces, por eso pasa a ser también la cárcel un lugar donde hay que resistir. El término es si uno cae luchando, porque esa es la forma, también tendríamos que salir luchando. Entonces, también nos cambia un poco la visión del preso, del preso mapuche, del preso político mapuche. Uh-huh. O sea, igual acá hay un montón de gente mapuche delincuente y gente mapuche que ha caído por otra cosa que no es por la lucha. Pero nosotros hablamos del caso de nuestros peñes que caen dentro de este proceso político que nosotros estamos dando. Ajá. De esta lucha que estamos dando. Entonces, bueno, por lo que comentabas, ¿no? Ya como pues una de las conclusiones digo con respecto a este tema de lo de las cárceles y así es eso precisamente, ¿no? Como que el mantener o el ver la continuidad, ¿no? De la lucha dentro y fuera, también en cierta manera pues peleadas, pero da sus frutos en unas ciertas condiciones, ¿no? Sí. Sí. Pero en el caso de Dime. Sí, en el caso de en este caso las condiciones carcelarias son mucho mejor a lo que existían un par de tiempo atrás. Uh-huh. Pero eso se logró gracias a lucha, gracias uh-huh. a grandes huelgas de hambre, gracias uh-huh. a que se ha presionado uh-huh. Y se ha logrado tener cosas. Si, por ejemplo, a los presos comunes chileno o preso común mapuche no les dejan pasar cierta alimentación por un régimen carcelario. Entonces lo que sí, los peñes en este caso sí, a nosotros se ha logrado que de alguna forma se pasen algunas cosas de alimentación mapuche o en la web, porque nosotros vivimos, como les explicaba, nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces nosotros como parte de la naturaleza también nos medicinamos con la naturaleza. Entonces la cárcel también no deberá ser un, ¿cómo se llama? Un alejamiento. Nosotros como comunidad, si nosotros tenemos un preso, nosotros tenemos que tratar de que el mapuche preso esté lo más cercano posible a la conexión. Y bueno, eso también es uno, bueno, no, porque estábamos hablando, ¿no? Que igual en cierta medida las condiciones, peleándolas, se han podido, aunque no, mejorar en cierta medida, pero sí, bueno, pero volviendo al tema de los reclamos de esta huelga en concreto, así todo, por una parte, ¿no? Ese poder estar cerca de la tierra y poder seguir participando, ¿no? De las, digamos, los procesos o no sé si llamarlo, igual me confundo, si lo llamo así, pero los rituales de la propia comunidad, del propio pueblo mapuche, es una cosa que todavía se está, es una de las cosas que se está peleando en esta huelga, ¿no? Sí, sí. Bueno, cuando a los mapuches lo encarcelan, de cierta forma o en algún grado pierde su condición de mapuche, porque ya lo alejan de todo esto, de toda esta actividad de... Por ejemplo, nosotros somos un pueblo que estamos vivimos muy conectados con todo. Uh-huh. Somos una sociedad muy transversal. Tenemos una práctica social muy grande, aquí no es un mapuche individual, aquí somos todo colectivo, todo lo que hacemos es colectivo. Entonces cuando lo encarcelan pierde como esa condición. Es muy difícil para una persona que vive su vida diaria libre y en relación con todo, y cuando lo encarcelan y queda así como en la nada. Entonces nosotros y los mismos peñes se han levantado en lucha dentro de las cárceles para exigir esa cuenta, aunque sea mínima, ¿ya? Aunque sea mínima. Como le decía, en la cárcel concesionada, donde... Por ejemplo, ¿hola? Sí. ¿Me escucha? Ahora sí, hubo un momentito que te perdimos. Ya, ya, sí. Por ejemplo, le estaba comentando que la cárcel concesionada, donde justamente están haciendo la huelga ahora aquí en Valdivia, no dejan ingresar más de 3 visitas, ¿ya? Y no dejan entrar nada que eso, visitas, nada de alimentación. Entonces, uh-huh, lo que sí se gana en este proceso es que como estamos en relación a todo eso, a toda la... en relación a la naturaleza y lo social, y somos muy sociables nosotros, uh-huh, entonces en la otra cárcel donde se ganó el módulo está esa condición. Entonces, habías comentado antes, ¿no?, que uno de los reclamos precisamente es, cuando menos, juntar a todos los compas en esta cárcel que decías, si no me confundo, era la de Temuco, ¿no? La de Temuco, sí. Exactamente. La de Temuco reúne las condiciones. Uh-huh. Condiciones mínimas, no. Tampoco estamos diciendo que lo que hay que hacer, no, es mínima. Ojalá aquí no hubiera presos políticos mapuches, sí, eso, uh-huh, es la verdad. No hubiera más represión y no hubiera gente en las cárceles. Uh-huh. Y qué, claro... porque entiendo que también habrá un conflicto o una confrontación entre el propio pueblo mapuche, cómo entiende quiénes son, ¿no?, los miembros de su propia comunidad, y cómo el Estado chileno o el gobierno chileno identifica o decide quiénes son mapuches, ¿no?, y quiénes pueden acceder a este módulo de presos mapuches, presos políticos mapuches. ¿Eso ahí, en base a eso, se está dando algún tipo de conflicto o...? No, aquí las acciones son claras. No, o sea, tenemos mucho problema en ese sentido. Porque pasa que cuando se detiene a un miembro del movimiento mapuche, la comunidad automáticamente la reivindican. Ajá. O lo reivindican. Cuando sucede lo contrario, o otros presos común y corriente no son reivindicados, entonces quedan así como en... Uh-huh. Queda claro el tema. Vale, o sea, en ese caso sí que podemos decir que por parte, por lo menos, de lo que es el sistema carcelario en Chile, sí que se acata, iba a decir, que no sé si la palabra es decir que se respete, ¿no?, pero el origen, ¿no?, y cómo la propia comunidad y cómo las propias organizaciones reconocen y reivindican, ¿no?, a esos presos como presos políticos suyos. Sí, uh-huh, sí, y además como hay gente ya dentro de los módulos, entonces también tienen algún grado de decisión dentro de la cárcel. Lo que se logró con esta huelga es que gendarmería, que son la institución que resguarda a los presos, gendarmería le consulta al módulo si recibe a tal mapuche. Vale. Entonces hay como un pequeño control ahí, quién ingresa al módulo y quién no. Uh-huh. Obviamente si va alguien por tráfico de droga o por asesinato o por, uh-huh, violación, no va a entrar, porque no son causa, el origen no es político lo que está ahí. Entonces hay como una cierta ahí, un cierto control, pequeño control, digamos, de quién pasa ahí, quién no pasa ese módulo. Uh-huh. Bueno, y volviendo a la cuestión de la huelga actual, sí que, bueno, más que nada porque quede claro, ¿no?, si alguien tenía algún tipo de duda, nos gustaría saber qué tipo de huelga se está llevando a cabo en concreto, ¿no?, en la cárcel, y luego, en relación a eso, pues cuál es la situación, ¿no?, de los compas a día de hoy, que hoy es 11 de enero de 2023. Entonces, ¿cuál es su situación tanto física como anímicamente? Mire, bueno, llevan 46 días hoy día. Uh-huh. Es una huelga líquida, así se le llama. Huelga donde ellos toman agua. Debería ser al revés porque la líquida deja de tomar agua. Ya. Pero así se dice acá. Vale. Se le dice huelga líquida cuando toman agua o toman líquido. 46 días, en algunos casos hay peñas que han bajado mucho, 12, 13 kilos de su peso normal. Hay algunos que ya tienen problemas musculares, de dolores. Hay algunos otros que tienen ya problemas de concentración. Pero en general, de los 10 que están en huelga, están todos anímicamente bien. Están dispuestos hasta la última consecuencia. Uh-huh. Y eso esperamos que se solucione esta semana. Estamos esperando, puede ser hoy día, mañana o pasado. Estamos a la espera, ¿ya? Uh-huh. Porque ya han pasado muchos días en huelga igual. Y bueno, pues me puedo imaginar que aparte de, porque como has mencionado, ¿no?, que anímicamente se encuentran bien, podemos imaginarnos que eso también tendrá uno de los motivos seguramente sea el apoyo mutuo que se está dando entre los compas dentro de la cárcel, pero que también el saber que tienen a su pueblo, a las organizaciones, apoyándoles y defendiéndoles, me imagino que eso también ayudará en ese estado anímico. Entonces, era pues eso, pues saber un poco que fuera de las cárceles, ¿Qué tipo de apoyo se les está dando a los compas que están llevando a cabo esta huelga? De todo tipo hay acciones de sabotaje, hay visitas masivas con Ayecán, dicen, cuando vienen mucha gente y vienen a tocar el instrumento mapuche y a darle fuerza. Y ahora, estos últimos días, se ha realizado un campamento. Y se inició aquí en Valdivia. Justamente yo estoy aquí en Valdivia. Aquí en la cárcel de Valdivia está el campamento. Yo estoy hablando de aquí afuera. Uh-huh. Miro todo lo que sucede a la afuera de la cárcel. Estamos acampando. Venimos con carpa y nos quedamos aquí afuera de la cárcel esperando hasta que se vaya de regreso nuestros dos peñas que quedaron acá. Así que entendemos que ese campamento no se levantará hasta que la situación, ¿no?, de los dos compas que quedan allí en Valdivia se resuelva. Exactamente, sí. Sí, uh-huh. También hacemos la invitación, pues bueno, si alguien está escuchando por ahí cerca, que se pueda dar una vuelta por acá y pueda compartir con nosotros. Uh-huh. Bueno, nosotros vamos a estar aquí hasta que se lleven a los dos huechajes de Valdivia a Temuco. Y en relación ya no solo igual quizá a la huelga en sí, pero sí, igual un poco, sí, por centrarlo, podemos centrarlo en este contexto. Claro, al final las huelgas y una huelga líquida como la que están llevando a cabo, pues son luchas duras y evidentemente las primeras personas a las que les repercute son a los propios compas que están haciendo la huelga, pero también nos interesaba saber por las personas allegadas, gente, los pues sean familiares, compañeros, compañeras, quizás más cercanos a estos compas, pues en qué situación se encuentran y también la CAM u otras organizaciones, el propio, ¿no?, las propias colectividades, qué soporte o qué apoyo le están dando a las personas allegadas, a los compañeros en huelga? La familia están firmes, están acá. Uh-huh. Yo como dirigente de la organización estoy respaldando a la familia de los dos muchachos que quedaron acá. Ya, y no, ellos están todos firmes, están en lucha. Uh-huh. De hecho, una de las esposas de Carlito Maldonado, uh-huh, que está haciendo la huelga, tiene una bebé de un mes. Uh-huh. Y ella está acá, está acampando acá. Y nosotros, de principio, damos todo el respaldo político a nuestro huechafe. No, aquí no hay... Uh-huh. No hay duda, entonces nuestro pueblo está con ellos. El tema es que estamos muy distantes, ¿ya? Está de Temuco a Valdivia, es muy lejos. Yeah. Entonces, han venido comunidades acá cercanas de Valdivia. Ayer estuvieron acá, vinieron a dar su respaldo, su apoyo. Con la intención de que se lleven luego a nuestro Peña, allá donde está su familia, donde estamos más cerca, uh-huh, allá están las condiciones. Aquí todos estamos a esta altura de nuestra historia, una historia que tenemos como pueblo, a esta altura ya no hay retroceso, no hay pie atrás. Aquí la lucha es avanzar en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y bueno, antes has comentado, así un poco por encima, el tema de, sobre qué tipo de resolución se prevé de este conflicto. Pues no, creo que has comentado eso, ¿no? Como que esperáis que en unos días algo cambie. Entonces, si nos puedes comentar, pues eso, ¿no? Que... ¿Hacia dónde intuís o se prevé que se pueda dirigir la resolución de este conflicto? ¿Cómo veis ese panorama? Sí, le decía que puede ser hoy día, mañana o pasado mañana. Nosotros creemos que puede suceder esta semana. La huelga se acaba, le hemos dicho, la huelga se acaba cuando los dos últimos muchachos que están acá estén en la cárcel y en el módulo de comuneros en Temuco. Ahí se acaba por lo menos la huelga que están realizando acá, ¿ya? Uh-huh. En el caso más de fondo de los juicios y todo eso, uh-huh, nosotros creemos que todos nuestros huichafes deberán ser absueltos por la justicia chilena. Todos, porque son todos parte de un pueblo que está en lucha, ¿no? Aquí no, ellos no están haciendo algún delito, no hay delito. Entonces nosotros como organización y como pueblo exigimos la libertad de nuestros presos. Y en el caso concreto de lo de que acabas de mencionar, de los juicios y tal y cual, esto... podemos entender, ¿no?, que será un proceso ya mucho más a largo plazo, ¿no? Y... O sea, que los tiempos irán lentos. Sí. Este mes ya se está realizando la preparación del juicio. Uh-huh. Un prejuicio, antes del juicio, se están realizando a rectoría y tú. Y luego ya sería a los tres muchachos que serían... Delgado Enrique y el hijo de Yetul. Serían los tres muchachos que irían también a preparación. Y así vamos dando vueltas en el tiempo y nos pasamos en juicio y juicio. Sí. Que generalmente siempre se terminan absolviendo a los muchachos. Sí, bueno, otra manera más también, ¿no?, de intentar ir poniendo piedras en la lucha, ¿no?, de la CAM, en la lucha del pueblo, claro, mapuche, ¿no? Al final... todo lo que sea añadir, ¿no?, desde las instituciones chilenas, tarea, ¿no?, por decirlo de alguna manera, Es como un... Claro. A ver, como intentar generar distracciones, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O eso, otros quehaceres, otras obligaciones que a ver si mientras distrae un poco, ¿no? De la lucha de fondo. Claro. Nosotros igual pensamos lo mismo. Eso es. Eso es exactamente distraer y tenernos ocupados en otras cosas, como tratar de defendernos, uh-huh. defender las cosas que se tienen que defender. Eso. Y, sí. Y bueno, Rafa, por nuestra parte, todas las preguntas que te queríamos hacer te las hemos hecho, algunas no te las he hecho porque ya las has respondido. Entonces, por nuestra parte, siempre nos gusta dejar el último ratito, no sé, algo que quieras añadir, algo que igual se nos haya escapado y no hayamos mencionado, algún mensaje a la gente que desde aquí en Euskal Herria os oye y está conociendo pues la situación, sí en genérico, pero también en concreto de esta lucha en concreto que estáis llevando a cabo, pues si nos quieres decir algo a toda la gente que estamos a este lado, en mi caso del teléfono y en el caso de los oyentes y las oyentas de la radio, de las ondas de la radio, si nos quieres decir algo. Sí, yo quiero enviarle un abrazo gigante al pueblo Euskal Herria. Creo que también cuentan mucho con nuestra admiración. Nosotros igual, todo lo que nos preparamos políticamente en este terreno, digamos, de lucha, siempre pasamos por ahí. siempre es un lugar donde hay que mirar. Nuestra admiración, y le mandamos un caluroso y un abrazo bien combativo a todos los compañeros luchadores, todavía muy luchadores, que en algún momento nuestros pueblos, cuando sean verdaderamente libres, tendremos el abrazo más gigante, un abrazo de libertad y un abrazo fraterno. Nosotros seguimos en lucha, llevamos, nos cuenta la historia que somos un pueblo invadido por dos imperios, uno fue el imperio Inca y luego el imperio español, y luego ahora con la república, con el estado chileno y argentino, y no nos han derrotado hasta ahora. Entonces hemos dado una lucha de muchos años. Muchos abuelos han pasado por esto, nosotros, y seguramente nuestros nietos seguirán en este camino de la lucha de liberación de nuestro pueblo, del pueblo mapuche. Entonces nos sentimos orgullosos también de ser ahí escuchados por gente tan luchadora y combativa como lo son ustedes. El abrazo es nomás gigante, y esperamos que en algún momento también la solidaridad entre nosotros se haga mucho más fuerte, y que no sea fácil de cortar. Pues eso, y un saludo a todos y que sigan adelante nomás, siempre. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras. Y por nuestra parte también, pues un fuerte, fuerte abrazo, todo nuestro apoyo y ánimo. Y eso. Y pues y esperemos que llegue ese momento de ese gran abrazo que nos demos. Sí, nos vemos. Muchas gracias. Creo que hay al compuché. Esto ha sido todo por nuestra parte. Sabed que esta entrevista también la podréis encontrar en irolairratia.org para volver a escucharla, o por si la habéis pillado ya empezada, pues que ahí mismo la tendréis a vuestra disposición. Aur. Que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad, y ojalá